podcast de noticias. En las últimas horas, la Intendencia de Durazno confirmó la renuncia de Bruno Rivero al frente del Departamento de Administración. El propio intendente Felipe Algorta quiso abordar de manera directa el tema para aclarar los motivos y al mismo tiempo realizar un reconocimiento público a la gestión del jerarca saliente. Hace unas horas tuvimos una conversación con Bruno Rivero, director de administración, quien nos presentó su renuncia por motivos personales. No es algo que se dio de un día para el otro, pero bueno, decidimos aceptarla con mucho dolor, con mucha pena, no solo por lo excepcional de su tarea desde lo técnico, sino su lado humano, su persona. Es una baja sensible para el gobierno de Durazno, pero quiero destacar un montón de cosas que en tan solo 5 meses Bruno llevó adelante con mucho éxito. Hace unos días se logró el reempadronamiento de cientos de autos que estaban perdidos en otros departamentos. Y eso fue una gestión que realizó junto con otros directores, pero con mucha decisión y mucho empeño. También trabajó en el presupuesto quinquenal, que prácticamente está pronto y en poco tiempo presentaremos a la Junta. El orden en el tránsito tan necesario, trabajando con el flechado y un proyecto que tendremos a la brevedad conjuntamente con el técnico Luca Fachelo. En el día de ayer se presentaron nuevos inspectores y educadores de tránsito, lo cual fue un anhelo y una necesidad que tenemos, sobre todo para abordar la educación en el tránsito. Siempre preocupado por la señalética y la recuperación en el pintado y repintado de las cebras y de los cordones. Y lo más importante que fue su anhelo, como es la Guardia Municipal. Ya hemos avanzado con el Ministerio del Interior y seguiremos avanzando porque este proyecto continúa. El intendente Algorta expresó sus mejores deseos a Bruno Rivero, para quien las puertas de su equipo quedaron abiertas. Deseamos a Bruno lo mejor para el futuro que viene. Por supuesto que las puertas de este gobierno están abiertas y ojalá, luego de un descanso que se lo merece, pueda acompañarnos, por qué no, desde un lugar más técnico y enfocado siempre en el mejoramiento de nuestra sociedad, que es su desvelo. Gracias, Bruno. Te apreciamos, te valoramos, te queremos. Hasta la próxima.